Hola, soy Jorge García Quevedo. Actualmente estoy en cuarto de la ESO en el Colegio Cardenal Spínola de Madrid y a través de este blog quiero mostraros a todos cómo ha sido mi paso por la ESO y cuáles son mis inquietudes a partir de ahora. Espero que os guste. Muchas gracias. Un saludo de Jorge.